Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Campus Abierto, donde les contamos de todas las actividades de extensión programadas en Juan Gómez Millas para esta semana. Como siempre, transmitimos los miércoles a la 1 de la tarde con repetición los jueves a las 4 y media. Va a ser ahora, nos avisaron de un cambio, ya no va a ser a las 4 sino a las 4 y media, para que ustedes sepan. Mi nombre es Polet Duñac y me encuentro con Daniela Villanueva. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Polet, ¿cómo están todos ustedes? Quiero contarles que hoy es un capítulo especial, porque después de un año de Campus Abierto, nuestra amiga Polet Duñac nos deja. Pero nos deja por algo súper importante, porque se va a estudiar a Europa, así que le deseamos toda la suerte del mundo. Y obviamente este es un capítulo especial porque se nos va la fundadora del programa. Así que vamos a ponerle mucha gana, mucha garra para que el programa salga súper bien, con mucho ánimo, y sea especial también para ella. Muchas gracias Daniela a todos por este año de sintonía. Y bueno, el programa continúa, todo sigue. Pero por supuesto, nada cambia, sigue Campus Abierto desde la otra semana con la persona que va a estar acá en mi micrófono, que se llama Pamela Sepúlveda, que ustedes la van a conocer a partir de la próxima semana. Bueno, recuerden que el objetivo de este programa siempre es dar a conocer a la comunidad del campus y de las comunas aledañas a nuestro campus las actividades de extensión que se realizan en Juan Gómez Millas y también en las sedes centrales de la Facultad de Arte. Pueden ser charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, lanzamientos de libros, conciertos, etc. Y este programa se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Millas Abre Sus Puertas a la Comunidad, de la Iniciativa Bicentenario, que tiene como objetivo vincular este campus de la Universidad de Chile con la comunidad en que se encuentra, permitiendo a los vecinos que escuchan este programa y que tal vez viven en las comunas aledañas al campus que puedan venir a participar en las actividades que aquí se realizan. Bueno, y como todas las semanas, nos vamos con los titulares de las principales actividades. El libro De la República al Mercado, Ideas Educacionales y Política en Chile, se presenta el jueves 12 de agosto a las 6 y media de la tarde en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Continúa el ciclo Coloquio sobre el cortometraje chileno en el Cine Club de la Universidad. Ya se abrió la convocatoria para el quinto concierto del Laboratorio de Música Electroacústica GEMA. El libro Desmemoria y Perversión, Privatizar lo Público, Mediatizar lo Íntimo y Administrar lo Privado, de Fernando Blanco, se presentará el 13 de agosto en el ICI. La obra El Inspector, de Nicolai Gogol, se está presentando los jueves, viernes y sábado hasta el 28 de agosto en el Teatro Nacional Chileno. El Congreso Internacional de Estudios Griegos, Tradición y Legado se realizará entre el 18 y el 20 de agosto en la Facultad de Filosofía y Humanidades. El Seminario Internacional Traumatismos, Clínica Psicoanalítica y Lazo Social se realizará los días 27 y 28 de agosto, organizado por la FACSO. Y comenzando con el desarrollo de las actividades, les comentamos que el libro De la República al Mercado, Ideas Educacionales y Política en Chile, se presenta el jueves 12 de agosto a las 18:30 horas en la Facultad de Filosofía y Humanidades. El texto, obra del académico y director del Departamento de Filosofía, Carlos Ruiz Schneider, intenta dar cuenta del desplazamiento experimentado por las ideas educacionales en Chile. Exactamente, según describe el autor, se ha cambiado de un ideal republicano de igualdad que concibe a la educación como un derecho de los ciudadanos que debe ser garantizado por el Estado, a una concepción centrada en la idea de subsidiariedad. Dentro de este modelo, la educación compete sobre todo a los individuos y sus familias, los que ejercen en un mercado de bienes educacionales y, de acuerdo a su poder económico, su libertad de escoger como consumidores. Bueno, van a presentar el libro Sofía Correa, profesora de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, el profesor Juan Eduardo García Huidobro, director del Departamento de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. De la República al Mercado, Ideas Educacionales y Política en Chile, del profesor Carlos Ruiz Schneider, se presentará entonces el jueves 12 de agosto a las 18:30 horas en el Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que está ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1025, Ñuñoa. Y esta semana continúa el ciclo Coloquio sobre el cortometraje chileno en el Cine Club de la Universidad de Chile, organizado por la Cineteca Universitaria en conjunto con la Facultad de Artes, el Instituto de la Comunicación e Imagen y la Asociación de Cortometrajistas de Chile. En este coloquio se está revisando la producción de cortometrajes en nuestro país, que entre el año 90 y 2000 fue ampliamente conocida por ser quizá el único campo en que se podían hacer películas de bajo presupuesto. La llegada del digital amplió las posibilidades y amplió los géneros y autores destinados a hacer películas en formato corto. Sin embargo, este formato las hace muchas veces imposible de exhibir por televisión debido a sus contenidos, también en una sala de cine por su duración y en muestras por el desconocimiento existente y también por la ignorancia de los distribuidores sobre el campo del cortometraje. Por eso este coloquio es tan importante, porque aquí podremos ver diferentes obras que no pueden ser exhibidas en lugares comunes. Así que los coloquios sobre el cortometraje chileno vuelven a exhibir películas como Vine a decirles que me voy, ópera prima de Marco Enríquez Ominami, y Hay un hombre en la luna, película que en 1996 TVN censuró y se negó a exhibir por contener una escena en la cual un niño presencia un acto sexual. La segunda función de este coloquio será hoy día miércoles 11 de agosto a partir de las 18 horas y se exhibirán 4 cortos: El reo Jesús de Jorge Holguín, 18 en el parque de Andrés Weisblut, La ruta olvidada, Constitución de Marco Díaz y Hay un hombre en la luna de Cristian Galás. La actividad se realizará en el Auditorio Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen, ubicado en Ignacio Carrera Pinto, 1045, y no olviden que la entrada es liberada. Y ahora nos vamos con una breve pausa musical. Lo que vamos a escuchar ahora fue mi solicitud de despedida. Exactamente. Hoy día, como el programa de la Bolet puede elegir la música. Así es, así que lo que vamos a escuchar es mi grupo favorito. Los Tres, qué terrible. Bien chileno. Era tan choro y ahora ya suena como un clásico ya de los 90, pero bueno. Un clásico, ya estábamos en el 2010. Qué atroz. Bueno, este grupo chileno, como ustedes saben, se formó en el año 82, y en ese tiempo no lo conocía yo. En Concepción, primero con el nombre de Dick Stones, y fue integrado por Roberto Tita de Lindl, Álvaro Enríquez y Francisco Molina. En el año 85 se trasladaron a Santiago y cambiaron su nombre a Los Tres, aunque en el 88 pasaron a ser 4 integrantes con Ángel Parr. En el año 91 Los Tres lanzan su disco debut, Los Tres. En el 93 lanzan Se remata el siglo, pero la difusión de la banda a nivel más masivo comienza en el año 95 con el álbum La espada y la pared, con el cual obtuvieron disco de oro y de platino e iniciaron el camino a la internacionalización. Luego de una Unplugged en MTV en el 95, el año 97 editaron su cuarto disco de estudio, Fome. El 2000 la banda se separó, pero para la alegría de sus numerosos fanáticos, yo estuve ahí en el concierto en que volvieron en el Arena Santiago. En el año 2006 volvieron en Gloria y Majestad para presentar su última producción, Hágalo Usted Mismo. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es precisamente una canción que lanzaron esa vez en el Arena Santiago para su regreso en el 2006, que se llama No es cierto, ustedes sabrán a qué se refiere, del grupo Los Tres. Ayer sonaba tan estamos de vuelta en Campus Abierto para seguirles contando de las distintas actividades programadas en Juan Gómez Millas para esta semana. Lo que escuchábamos era No es cierto, del grupo Los Tres. ¿Se fijaron que al final se escuchaba Laurito en la boleta? Y se... Uno de esos era yo. Claro. Bueno, continuamos con las actividades del Campus Juan Gómez Millas contándoles que ya se abrió la convocatoria para el quinto concierto del Laboratorio de Música Electroacústica GEMA. Este se va a realizar el 22 de octubre de este año en el marco de la programación del ciclo de música contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad, compañía 1264. La temática es música instrumental con soporte tecnológico en tiempo real y o diferido. Esto implica obras mixtas de instrumentos con computadora, multimedia, cinta magnética o grabación digital. Las propuestas pueden enviarse al correo gema.uchile@gmail.com o a Giselle Budín, secretaria del CENTEC en la Facultad de Artes, que está ubicada en compañía 1264 hasta el 28 de septiembre. Ojo que en las postulaciones debe incluirse el nombre y foto del compositor, características de la pieza y duración, además de incluirse los requerimientos técnicos y el diagrama básico de conexiones y el número de intérpretes. Ya lo saben entonces, hasta el 28 de septiembre hay plazo para inscribirse como intérprete y participar en el quinto concierto del Laboratorio de Música Electroacústica GEMA. Bueno, y les contamos que el libro Desmemoria y Perversión, Privatizar lo Público, Mediatizar lo Íntimo y Administrar lo Privado, de Fernando Blanco, se presentará el 13 de agosto en el ICI. La obra será presentada por Ileana Rodríguez, Distinguished Humanities Professor de la Ohio State University de Estados Unidos, Sergio Rojas, doctor en literatura y académico del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, y Juan Andrés Guzmán, ex director del diario The Clinic y periodista del CIPEL. Vamos, Paul, tiene que practicar el inglés para su viaje a Inglaterra. Pero bien raro este título. Bueno, Desmemoria y Pervención, Privatizar lo Público, Mediatizar lo Íntimo y Administrar lo Privado, de Fernando Blanco, se presentará, como les dijimos, el viernes 13 de agosto a las 19 horas en el Auditorio Jorge Miller del ICI, ubicado en Ignacio Carrera Pinto, 1045 Ñuñoa. La entrada es liberada. Y les vamos a contar ahora sobre algo de teatro, porque la obra El Inspector, de Nicolai Gogol, se está presentando los jueves, viernes y sábado hasta el 28 de agosto en el Teatro Nacional Chile. Exactamente, Paulette, ya que bajo la dirección de Raúl Osorio y traducida del ruso al español por Alejandra Gutiérrez, llega esta comedia sobre los vicios burocráticos donde los actos corruptos tienen repercusiones trastocadamente divertidas. La obra transcurre en un pequeño pueblito de Rusia con oficiales corruptos y un alcalde que, más que imponer el orden, es el líder decadente de todos ellos. ¿Nos recuerda alguna? A ese escenario llegará un inspector de incógnito a investigar las actividades ilícitas de esta mafia. Esto generará una comedia de situaciones, pues mientras intentan ocultar todas las acciones ilegales, llega de San Petersburgo un hombre de actuar muy sospechoso. Todos piensan que es el temido inspector, pero es solo un hombre con una imaginación excesiva y tan corrupto como el alcalde y sus secuaces. En el elenco de este montaje participan Óscar Hernández, Jorge Rodríguez, Ignacio Hurtado, Priscila Huayco, Pablo Telier, Rodrigo Muñoz Medina, Iván Parra, Marcela Soler Vicens, Carmen Diza Gutiérrez, Catalina Bianchi, Nicolás Pavés y Robert Scott. Entonces están todos invitados a la obra El Inspector, de Nicolai Gogol, que se está presentando de jueves a sábado a las 20 horas en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, ubicado en Morandé 25, Santiago Centro. La entrada general es de 6.000 pesos, pero estudiantes y tercera edad pagan solo 3.000. Y nos vamos con una pausa y enseguida volvemos con más Campus Abierto. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza, encuéntralo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. periodistas, cineastas, comunicadores, tenemos algo que decir. Por eso no dejes de leer la revista digital Con Tinta Negra, desarrollada por estudiantes de periodismo y de cine y televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Casa de Bello. Múltiples enfoques y nuevas miradas sobre aquello que todos dicen. Encuéntralos en contintanegra.cl. La publicación de documentos secretos de la dictadura es la primera etapa del proyecto Archivos Chile. Con la participación del Instituto de la Comunicación e Imagen, Diario La Nación y Centro de Investigación e Información de Washington, Estados Unidos, esta iniciativa de documentación digital busca generar debate y conocimiento público sobre el actuar del Estado utilizando la Ley de Transparencia. Visita www.archivoschile.org o suscribe al boletín informativo escribiendo a contacto@archivoschile.org. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Y estamos de vuelta en Campus Abierto para seguir con las actividades de extensión, conciertos, seminarios, lanzamiento de libros, etcétera, que tenemos para esta semana en el Campus Juan Gómez Milla y también en distintas sedes de la Facultad de Artes. Bueno, entonces les contamos que el Congreso Internacional de Estudios Griegos, Tradición y Legado se realizará entre el 18 y el 20 de agosto en la Facultad de Filosofía y Humanidades. La actividad es organizada por el Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Centro de Estudios Clásicos Giuseppina Grammatico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. El objetivo es convocar a un Congreso de Estudios Griegos como instancia de reflexión y discusión académica acerca de temas diversos que tienen su origen en el mundo heleno y en los que aún no nos movemos. Perdón. Con esta intención, este Congreso Internacional es un llamado abierto a exponer trabajos, investigaciones, avances o reflexiones sobre el mundo griego, ya sea antiguo, bizantino o neohelénico, para ser presentados y debatidos en un contexto académico. Bueno, la convocatoria de exposiciones ya se terminó, ya está listo eso, así que los invitamos a que participen como asistentes. Y les recordamos entonces que este Congreso Internacional de Estudios Griegos, Tradición y Legado se va a realizar los días 18, 19 y 20 de agosto a partir de las 15 horas en el Auditorio Rolando Meyafe de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ubicado en Ignacio Carrera Pinto, 1025 Ñuñoa. Pueden buscar más información en la página web www.filosofia.uchile.cl y la entrada es liberada. Y ya cerrando el programa, les contamos que el Seminario Internacional Perspectiva Colaborativa, Desjerarquizando Conversaciones Clínicas, se va a realizar el 25 de agosto, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, pero se va a realizar en el Auditorio José Carrasco Tapia del ICEI. Este es un seminario internacional y estamos al teléfono con el profesor Miguel Campillay del Departamento de Psicología y que es parte de la organización de este evento para preguntarle un poco más sobre este. Hola profesor, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Quisiéramos saber primero cuáles son los principales temas que se van a tratar en este encuentro. Sí, mira, nosotros vamos a contar con la presencia de la psicóloga estadounidense Arlene Anderson, que es como la creadora de esta manera de entender la psicoterapia, y le voy a poder abordar en el marco de ese modo de entender la práctica clínica, qué implicancias tiene para el desarrollo de la praxis psicoterapéutica el asumir una perspectiva colaborativa que tiene que ver con poder mirar al consultante o a los pacientes de una manera un poco más centrada en sus recursos y en que ellos son, en última instancia, los protagonistas de sus propias vidas y, por lo tanto, el lugar que toma un psicoterapeuta en este caso es más bien de un acompañante que de un guía o de una persona que sabe cosas que el paciente no sabe para en función como de su proceso de cambio. Claro, ¿y ella es la única expositora de este encuentro o van a participar también académicos de la facultad? Van a participar en realidad varios expositores. La estructura del seminario contempla que ella haga una breve exposición que luego va a ser discutida por una serie de psicólogos, de destacados psicólogos nacionales que forman parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor y de la Escuela de Psicología de la Católica, del Instituto Milton Erickson de Santiago y del Instituto Constructivista Sistémico de Chile. En realidad la idea es que se pueda generar un diálogo con estas personas que son representantes de todas estas instituciones, con Arlene Anderson y con la idea como de la perspectiva colaborativa. ¿Y este seminario entonces está orientado específicamente a profesionales del área de la salud mental, psicólogos, psiquiatras? ¿Tienen que ser estudiantes, digamos, de esas áreas específicas? ¿No es para cualquier público? Bueno, yo diría que evidentemente los psicólogos y los psiquiatras y los estudiantes de esas carreras probablemente tienen más interés. Claro que se va a hablar harto de clínica, pero también pensando que se entiende como que el trabajo entre el profesional y el usuario es un trabajo colaborativo en donde ambos tienen roles activos y protagonistas en el proceso en el que se están metiendo. También puede ser que, por ejemplo, hayan trabajadores sociales o de otras disciplinas, de las ciencias sociales, que podrían interesarse en ver de qué manera la perspectiva colaborativa efectivamente logra esto que se dice como en el título del seminario, de jerarquizar las conversaciones entre los profesionales y los usuarios. Ya, ¿y cómo lo tienen que hacer las personas que están interesadas en participar? ¿Se tienen que inscribir? Sí, mira, nosotros ya llevamos un par de meses haciendo difusión de este seminario. Ya tenemos bastantes inscritos, de hecho teníamos un taller clínico que ya se llenó y ya se cerraron los cupos. Ya. Solamente quedan cupos para el seminario del 25 de agosto, como decía antes. Todas las personas que estén interesadas tienen que meterse al sitio www.informacionsistémica.cl. Ahí van a encontrarse con un link que habla del seminario del 25 de agosto y ahí va a estar toda la información. Ya, es www.informacionsistémica.cl. No, en información sistémica. ¿Cómo? En formación. En formación. Ahí sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias, profesor Campillay, por este contacto y dejamos a todos invitados entonces al Seminario Internacional Perspectiva Colaborativa Desjerarquizando Conversaciones Clínicas, que se va a realizar el 25 de agosto en el Auditorio José Carrasco Tapia del ICEI, organizado por el Departamento de Psicología. Muchas gracias, profesor. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotras nos despedimos. Y esta es una despedida especial porque es la última despedida de nuestra amiga Polet, la fundadora, la creadora de este programa. Por supuesto, le damos las gracias por todo el aporte que ha hecho, por querer difundir las actividades de nuestro campus Juan Gómez Milla para que los vecinos y la gente que vive y trabaja en los alrededores de este campus pueda participar. Así que, de todas maneras, el programa, como le decíamos en un principio, continúa con la nueva periodista que llega, Pamela Sepúlveda. Pamela Sepúlveda. Así que los dejamos invitados de todas maneras para que nos envíen sus temas musicales, sus informaciones, sus saludos de despedida a la Polet, todo al correo campusabiertojgm@gmail.com. Bueno, yo me voy dándole las gracias a todos, a la Daniela por apañarme en esta iniciativa que ha sido crucial su participación. Y a, bueno, a harta gente que nos ha ayudado, a la Big Band de la Facultad de Ciencias que nos ha musicalizado este programa. Exactamente. Al señor Roberto San Martín de la Facultad de Artes que nos mandaba la música el año pasado para tocar de música de autores de la Universidad de la Facultad de Artes. Y a toda la gente que nos ha enviado actividades y también, por supuesto, a nuestros auditores. Espero que este programa sirva para que ustedes se enteren siempre de las actividades que hay en el campus y que contribuya a que la gente de afuera también pueda venir a participar. Tienen que seguir escuchándonos vía radio jgm.uchile.cl allá en Inglaterra. Tienen que darnos sintonía. Bueno, para el detalle de todas las actividades pueden visitar el sitio web www.uchile.cl en su sección actividades o bien pueden visitar los sitios web de las respectivas facultades. Muchas gracias entonces por su sintonía y Campus Abierto los espera todos los miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 4 y media en radiojgm.uchile.cl para que se enteren de todas las actividades de nuestro campus. Hasta siempre. Chao, nos escuchamos la próxima semana.